Buenos días, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en España. Claro, sí, justamente iba a decir eso, que para vos es de tarde allá. Exacto. Bueno, ¿hay repercusiones en España? Acá te digo, todos los canales de televisión, las radios, los portales de noticias, todos hablan de lo sucedido ayer en esta actividad que llevó adelante Vox. ¿Sucede lo mismo en España, Maximiliano? Sí, están todos los medios, los principales diarios, las noticias, en todos lados desde esta mañana, hablando de este tema. Sí, porque acabó habiendo, produciendo no solo el discurso de Milei, sino las repercusiones posteriores, bueno, acaban ocupando todas las páginas de los diarios y las páginas web, sobre todo en relación a la crisis diplomática abierta, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que nosotros empezábamos a prestar muchísima atención a lo que sucedía en Europa con el desembarco de esta nueva derecha, de esta nueva ultraderecha, negacionista, arcaica, rancia, por cierto. Pero, viste, acá las y los argentinos mirábamos eso como muy desde lejos. Todavía Javier Milei era un panelista que invitaba a Leonardo Fabio, que bailaba, que gritaba, pero no más que eso. Y de pronto Argentina se convierte como en el centro, ¿no?, de atención mundial. ¿Qué hechos han generado la vuelta de la ultraderecha a toda Europa? Le Pen en Francia, Meloni en Italia, de pronto el armado de Fox allí en España. Maximiliano. Bueno, son una serie de fenómenos que vienen, algunos que llevan ya muchos años, incluso desde, yo diría, desde la caída del muro de Berlín, pero otros más recientes que tienen que ver con una desafección en general, globalmente, a la democracia, que cada lugar se expresa de maneras diferentes, ¿no? Que tiene que ver con... ¿Hola? Sí, te escuchamos bien, Maximiliano. Hola, Maximiliano. Hola. Maximiliano. Nosotros te estamos escuchando perfecto, Maximiliano, me parece que por ahí... Hola, ¿ahora sí? Ahí estamos, sí, te escuchamos perfecto nosotros, Maximiliano. Ah, perfecto, sí, perdón, ¿eh? No, lo que decía era que sí, que es una evolución global, pero que ha tenido, pues, en cada país una expresión concreta. Yo creo que lo de Argentina tiene bastante que ver con lo de Europa, pero sobre todo más que ver con una evolución que es la que marcó Trump desde el 2016 en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver, pues, eso, con gente que aparece como que no son políticos, pero que se convierten en políticos, es un discurso antipolítica y que se saltan todas las reglas democráticas habidas y por haber, ¿no? Uh-huh. Y Milei creo que expresa esto, ¿no? Por un lado, una crisis muy profunda de la democracia, y por el otro lado, una insatisfacción local también, ¿no? Creo. Ahora, si uno, porque hay diferencias entre Milei y Trump en cuanto a lo económico, ¿no? Hoy decíamos, exacto, en principio a la mañana, que la mirada de Javier Milei en lo económico es completamente distinta a la mirada de Trump. Por lo menos en el ejercicio del poder, Trump utilizó otros mecanismos económicos allí. ¿Por qué este enlace, este link que se tiene entre referentes que económicamente incluso piensan distinto, Maximiliano? Ahora se los vuelve, no sé si me escuchan. Sí, nosotros te escuchamos bien. No. Me parece que vos tenés un problema en escucharnos, ¿no?, a nosotros, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Sí. No, no. Pero bueno, ahora sí se escucha. Bien, no, te preguntaba, marcando la diferencia de el armado económico que propone Trump y el armado económico que proponen distintos referentes de la derecha, ¿por qué ese link, no? Pareciera como que lo que está en eje de discusión es la representación democrática en sí, ¿no? Sí, justamente. Hay diferencias, entre cada una de las expresiones y como decías, Trump y Milei son diferentes en una serie de aspectos, y sobre todo Milei y la mayoría de expresiones europeas, desde Vox, Meloni, Le Pen, etcétera, son diferentes. Uh-huh. Sobre todo esta cosa de ultraliberalismo económico de Milei no se observa tan ni en Estados Unidos, y sobre todo mucho menos en Europa. Lo que pasa es que sí tiene una serie de puntos de acuerdo a nivel global en términos político-culturales, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, el aborto, la reivindicación ultracatólica en muchos casos, o ultraevangelista, dependiendo del lugar, una agenda muy muy conservadora en términos culturales y políticos en general, ¿no? Ayer, de hecho, Milei, cuando hablaba en el discurso que hizo en el acto de Vox, del acto de cierre, que es lo que provocó toda la polémica que aún está, digamos, sobre la mesa en España y en Argentina, lo que él reivindicaba, por ejemplo, era excluir absolutamente del debate político a lo que él llama los zurdos, ¿no? El socialismo en general, sea lo que sea para él eso. Y él planteaba que en un momento dijo algo así como que, bueno, era igual si tenían razón o no. Uh-huh. O sea, con lo cual, digamos, esa propia fórmula que él planteaba ayer es absolutamente antidemocrática, digamos, excluye del debate político al otro, uh-huh, tenga razón o no, con lo cual ya no se trata de tener razón o no, no se trata de qué es lo mejor o lo peor en términos políticos, sino que queda fuera del debate político. Uh-huh. Y esta... Entonces, no es en términos razonables. ¿Y esta apreciación de nuestro presidente es compartida por los referentes de la ultraderecha europea? Yo creo que en parte sí y en parte no. Es decir, por un lado, Milei se convirtió, desde que llegó al poder en Argentina, en una figura, claro, atractiva, porque hay poder, y cuando hay poder es atractiva, y punto. Pero por otro lado, digamos, expresa una serie de cuestiones bastante más radicales que las que plantea la ultraderecha en Europa, sobre todo en términos económicos. Su agenda ultraliberal en Europa no es asumible. No hay ningún partido, ni Vox, ni Le Pen, ni Meloni, que se planteen un discurso tan radical en ese sentido. Y entonces, porque sería, no lo compraría nadie. Claro, y la pregunta es, ¿por qué cerró Milei? Porque tanto Le Pen como Meloni, como al bajar así en España de la gente de Vox, saben del discurso de Milei. ¿Qué beneficios le puede traer? Porque en definitiva el discurso de Milei, para los españoles que lo tuvieron allí, radicalizaría muchísimo más, ¿no? El andamiaje político, digo. Sí, lo que pasa es que Milei le sirve a Vox para marcar terreno más a la derecha del Partido Popular en España. Entonces obliga al Partido Popular a posicionar. Uh-huh. Entonces, si el partido, que es de los problemas que tiene, lleva un par de años el Partido Popular con este problema. Es decir, si se coloca defendiendo al gobierno español, en el sentido de que es una barbaridad que un presidente de otro país ataque concretamente a un presidente, ¿no? Sin provocar una crisis diplomática, es decir, si lo defiende, queda como al lado del gobierno de Pedro Sánchez, con lo cual gana Vox. Y si no lo defiende, y si se posiciona junto a Vox, queda como un partido demasiado radical para el sistema político español, el establishment español, con lo cual también deja a Vox en una situación mejor de la que estaba. Con lo cual, Vox gana, pase lo que pase en ese sentido. Uh-huh. Por eso lo trae Milei. Entonces, le permite situarse al lado de una figura con poder en uno de los países más importantes de América Latina, y por otro lado, le permite colocar en una situación incómoda, muy incómoda, al Partido Popular, que es su principal adversario político, digamos, en términos de electorado. Bien, entonces las y los españoles tienen que estar encendiendo alertas, porque radicalizar mucho más al PP llevaría a una postura un poco más extrema, con la posibilidad de llegar al poder y tener un andamiaje como el que tenemos ahora en este momento las argentinas y los argentinos. Exacto, sí, el problema es ese, justamente. No es tanto que Vox se pueda plantear en España la posibilidad de ganar unas elecciones, porque no ha estado nunca sobre la mesa esta cuestión, sino, como sí ha pasado y está pasando en algunas comunidades autónomas españolas, el peligro es que Vox acabe formando gobierno con el PP y acabe influenciando sobre todo al PP en la asunción de una determinada cantidad de políticas, en términos sobre todo culturales y democráticos, digamos, de derechos me refiero, a estos gobiernos. Eso, uh-huh, está pasando, no, uh-huh, es que podría pasar. Está pasando, lo que pasa que no a nivel estatal, sino a nivel de comunidades autónomas. Uh-huh. Hay como una defensa, ¿no?, ante estas políticas de ultraderecha que parten, por ejemplo, de gente de la cultura, del pensamiento. Por ejemplo, en Francia, este filósofo de la tecnología, Eric Sadam, muestra allí como una, uh-huh, posición como muy, muy de defensa de algunas cuestiones de valores democráticos, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver de pronto esta nueva corriente digital que propone una mirada individualista? En principio te quiero preguntar eso, ¿cuánto ha afectado, ¿no?, a la comunidad europea? Y también, ¿cuál va a ser la decisión de la comunidad europea si Javier Milei no presentara oficialmente un pedido de disculpas, Maximiliano? Bueno, eso la verdad es que no lo sé bien porque es muy reciente. Es verdad que muy rápidamente ayer Josep Borrell, desde la Unión Europea, digamos, llamó a, bueno, a criticó obviamente a Milei, llamó de hecho nos llamó, posicionó, porque él tiene la capacidad de hacerlo, posicionó a la Unión Europea en una situación de crítica, en un rechazo a los discursos de Milei, el cual está bien en un principio. Ahora, más allá de esto, yo no creo que se pueda ir porque hay elecciones al Parlamento Europeo dentro de muy pocas semanas, uh-huh, y segundo, porque ya veremos cómo queda configurado el Parlamento Europeo. Uh-huh. El Parlamento Europeo es un parlamento al cual es muy probable que veamos un crecimiento importante de la ultraderecha en el próximo, a partir de ahora, del 9 de junio, lo cual es un peligro en este sentido. Es verdad que está mucho más blindada la estructura europea para que permita que tenga un peso en relación con las decisiones políticas de la Unión Europea muy grande, pero aún así la importancia del Parlamento Europeo, tanto en términos políticos como sobre todo en términos simbólicos, es muy importante. Es muy relevante, quiero decir. Respecto a la otra cuestión, claro, el tema bueno, esto además es una cosa a nivel global, a nivel mundial, que está pasando, ¿no? El tema del peso de la cuestión digital y las redes y todo esto en el crecimiento de esta ultraderecha global es fundamental. Y me parece que no hace falta que explique nada que no sepan ahí ni lo de Milei, ni de lo de Trump, ni de lo que incluso está pasando a nivel europeo, incluso en España mismo, con Vox. Frente a esto, se están planteando una serie de algunas personas, algunos electores han ido planteando algunas cuestiones al respecto, pero yo creo que en ese sentido los partidos y la gente que se propone o que nos proponemos defender la democracia, pues tenemos mucho camino aún por recorrer. Creo que en ese sentido vamos por detrás de estas fuerzas de ultraderecha que han sabido y aún me parece que saben controlar mejor el discurso digital que los que defendemos la democracia. Me parece que realmente sigue siendo un problema, sobre todo en generaciones jóvenes, ¿no? El voto de Milei, se sabe, ha sido un voto, en parte, un voto joven. El voto de los partidos de ultraderecha en Europa también, en parte, no únicamente, pero en parte, sigue siendo un voto joven, con lo cual, muy joven, con lo cual, y el de Vox también aquí, ¿eh? Con lo cual, bueno, es un problema muy importante, creo. Digo, como para tenerlo en cuenta, ¿cuánto faltan para las elecciones del Parlamento Europeo, Maximiliano? Faltan 3 semanas, son el 9 de enero. Bien. Ay, 9 de junio. Bien. Digamos, antes del 9 de junio, esta bomba que ha estallado en la relación que tenemos como pueblos completamente hermanos aquí en la Argentina, ya sabemos la cantidad de españoles y españolas que han venido, muchos nietos, hijos de españoles, viste, genera allí como una disonancia. Sin embargo, me parece que la discusión política en el Parlamento Europeo, por esto que decías vos, medio como que lo van a dejar correr de lado, ¿no? Lo que pasó en España. Sí, yo creo que no va a tener, no sé, veremos, pero no creo que tenga demasiado recorrido en ese sentido, porque provocaría muchos conflictos en un sentido muy amplio, que acabarán involucrando a todos los países, porque de hecho, claro, ahí en primera fila estaba Le Pen ayer, Meloni intervino online, Orbán también, bueno, etcétera, ¿no? Provoca. Ahora, es verdad que, por ejemplo, desde el punto de vista español, seguramente el gobierno de Sánchez lo utilizará y estará bien que lo use en ese sentido para mostrar, que Milei, como había hecho Trump durante su gobierno, se salta todas las lógicas mínimas de diplomáticas. Es decir, de hecho, lo que hizo ayer fue una cosa que en términos de las relaciones diplomáticas es una línea roja, es decir, intervenir en la política interna de un país. O sea, básicamente lo que hizo fue intervenir en la política española, metiéndose con la cuestión de la acusación a la mujer del presidente Sánchez, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de haber saltado esto, pues provoca una situación muy compleja, muy tensa, pero bueno, que yo también espero que digamos que acabe siendo, pues eso, parte de, vamos, estoy seguro de eso, que parte de la política de Milei, pero que no tenga que ver con las relaciones mucho más fluidas y estrechas entre los dos países, digamos. Que lo de Milei sea una excepción, Maximiliano, la última, y entendiendo que sos autor del libro Ellos los fascistas. Cuando Milei era diputado nacional, antes de incluso de las PASO, estuvo allí por España también en un acto de Vox, y algunos alertaban aquí en la Argentina que estábamos ante la presencia del nacimiento de un nuevo líder mundial de una parte de la política. ¿Estamos equivocados en considerar que hoy el presidente de la Argentina se ha convertido en un referente global aún más importante, digamos, en esta discusión que el mismísimo Donald Trump? La verdad es que no lo sé, porque eso es difícil de ver cómo acaba. Ahora, que puede resultar atractivo a nivel global, no tengo ninguna duda, porque en realidad la política mundial desde Trump en adelante, Bolsonaro incluido, digamos, se ha ido moviendo sobre líneas, ha ido evolucionando de una manera que la verdad era absolutamente insospechada. Es decir, lo que te comentaba antes de Milei diciendo que da igual si tienen razón o no, porque la política es otra cosa. Es decir, que no es una política democrática, nos podría parecer insospechado hace, no sé, 15 o 20 años. Ahora es parte de lo habitual. Con lo cual, una persona que ninguno diría que puede convertirse en un referente, o al menos una persona atractiva a nivel internacional, pues puede acabar pasando, a pesar de todo. Y es evidentemente una demostración más del peligro al cual está sometida la democracia a nivel global, no solo en Argentina, ni mucho menos. Bien. Bueno, Maximiliano, la verdad es que ha sido muy amable para con nosotros, para esta cadena conurbana de comunicación y cultura, por este ratito que te tomaste allá en la tarde española, en la mañana argentina. Mil gracias, A ustedes, como siempre. Un abrazo grande. Lo que necesiten. Un abrazo enorme. Un abrazo grande.